Comenzamos la clase. Tío, muy buenas tardes. Nos va a ir por el río. Ahora tenemos el río acá. Bien. El día de hoy vamos a comenzar una nueva materia que también es de suma importancia y que es en relación con lo que es la autoría y la participación criminal. Ya recapitulando, terminamos la teoría del delito con la culpabilidad, pasamos todo lo que era el crimen, el camino del delito, y ahora lo que vamos a estudiar es la autoría y la participación. ¿Qué elementos o qué ¿Cuáles son los temas o subtemas que vamos a estudiar en esta parte? ¿No? Básicamente tres grandes temas. Obviamente, partir por generalidades acerca de la autoría y la participación. Después vamos a ver un vistazo al tratamiento de la autoría y participación en la doctrina. Y para poder entender conceptualmente lo que implica la autoría y la participación en materia penal. Y por último, vamos a caer en lo que es la regulación de la autoría y la participación en nuestro Código Penal, que tiene una gran diferencia con lo que es el tratamiento doctrinal, tanto de autoría como de participación. Partamos por lo básico, las generalidades. Esta materia se le denomina autoría y participación, pero también lo van a encontrar en los distintos textos como concurso de personas en un hecho punible, como participación criminal, participación delictiva, etc. Tienen distintas denominaciones. Segundo, recordemos que aquí nuevamente regresamos a la teoría general del delito, por eso es tan importante tenerla fresca, porque todo esto no es más que una derivación de la teoría del delito. Recordemos que sujeto activo es aquella persona que realiza la conducta descrita en el tipo P. Esa es la definición conceptual del sujeto. Cada vez que el legislador tipifica una conducta, la describe en un tipo legal, allí se hace mención al sujeto activo. ¿Dónde lo encontramos? En cada tipo penal. Generalmente bajo la expresión de la fórmula, el que mate a otro, el que quiera golpee o maltrate de obra a otro, el que se apropie de cosas muebles de la ajena, el que el sujeto activo, el que realiza la conducta. Ahora, si todos los delitos fueran cometidos siempre por una sola persona, créanme que este capítulo no existiría, pasaría mal. El problema surge cuando un delito es cometido por dos o más personas. Y ahí surge la problemática de la participación criminal. Cuando concurren dos o más personas, ¿de qué manera los vamos a castigar? Y si es que son castigables, si tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad, y qué grado de responsabilidad tienen. Ahí está la madre del cordero, diría el folclore, ¿cierto? Cuando un delito es cometido por dos o más personas. Si fuese por uno, créanme, no hay ningún problema, nos quedamos con la parte de la teoría del delito sujeto activo y sacado. Pero aún en estos casos es necesario realizar o recordar una clasificación de los delitos que tiende justamente al sujeto activo. A partir de esta realidad, ¿cómo clasificamos los delitos? En delitos individuales, que son aquellos que por exigencia del tipo penal pueden ser cometidos por una sola persona, y que son la gran mayoría de los delitos del Código Penal: el homicidio, la estafa, la violación, por la exigencia del tipo admite la comisión por una sola persona, aun cuando eventualmente esa conducta pueda ser perpetrada por dos o más, pero el tipo, ¿cierto?, requiere al menos uno, no exige que sean dos o más personas, no exige la pluralidad. ¿Un homicidio puede ser cometido por una persona? Sí. ¿Pero puede ser cometido por dos también? Por supuesto. A Julio César, ¿cuánto le clavaron la daga en el cuerpo? Como 20. ¿Ya? Claro, puede ser cometido por más de una persona. La inmensa mayoría de los delitos, por exigencia del tipo penal respectivo, puede ser cometido por una sola persona, sin perjuicio de que en un hecho concreto, puedan concurrir otras cosas. Estos son los delitos individuales. Por exigencia típica pueden ser cometidos, o el tipo penal admite su comisión por una sola persona. Pero resulta que existen también los delitos colectivos, que es donde cambia la cosa. Son delitos en que el tipo penal exige que concurran dos o más personas en su realización. Dicho de otra manera, son delitos que solo pueden ser cometidos por dos o más personas. No basta uno. El tipo no admite que el delito sea cometido por una sola persona. Se requieren necesariamente dos o más. Y estos delitos colectivos pueden ser bilaterales, es decir, aquellos que por exigencia el tipo pueden ser perpetrados por dos personas. El caso, sea que uno de ellos merezca sanción o ambos. El caso clásico del incesto, del 375. El delito de incesto, la relación sexual entre parientes que se menciona en el dictamen. Para que exista el delito de incesto, tiene que concurrir necesariamente dos personas. Uno solo no puede cometer incesto. Sea que uno se merezca sanción o el otro, o ambos. Estoy pensando en la violación incestuosa, donde existe únicamente voluntad delictiva de uno y no en relación a la víctima. La víctima no la vamos a hacer responsable del incesto, de la violación, pero sí a que perpetra aquella. Y además, para profundizar la problemática, existen también delitos plurilaterales. Es decir, son aquellos delitos en que por exigencia del tipo penal se requiere que concurran dos o más personas. Ejemplo, la sublevación. El delito de sublevación 121-126 requiere que sean dos o más personas. No me puedo sublevar solo. La más clara, la asociación ilícita. El artículo 292 tipifica la asociación ilícita como un delito que se constituya por el solo hecho de organizarse dos o más personas a realizar alguna actividad ilícita o atentar contra la buena costumbre. La asociación ilícita requiere necesariamente de dos o más personas. Pregunta: ¿cómo distinguimos uno de otro desde el punto de vista de la nomenclatura? Aquí hay dos reglas. Cuando en un delito individual, cuando en un delito individual, es decir, aquel que por exigencia típica puede ser cometido por una sola persona, pero los hechos concurren dos o más, vamos a hablar de que estamos frente a un concurso eventual de personas en un hecho punible. Insisto, cuando el legislador no exija que concurran dos o más personas, pero sí en los hechos, ello acontece. Cuando un robo es cometido por dos personas o más personas. Cuando un homicidio es cometido por dos o más personas. El tipo penal admite que sea cometido por uno, pero en los hechos, en la materialidad, en la realidad, se comete por dos o más. Allí vamos a hablar de concurso eventual de personas en un hecho punible. Por el contrario, cuando estamos frente a un delito colectivo, sea bilateral o plurilateral, como por exigencia del tipo penal se requiere necesariamente para su materialización que concurran dos o más personas, vamos a hablar de concurso necesario de personas en un hecho punible. ¿Por qué? Porque es exigencia del tipo que deban, de ahí la necesidad, que deban concurrir dos o más personas en su materialización. Pregunta: ¿cuál de los dos concursos vamos a estudiar? ¿El eventual o el necesario? El que nos conduce al problema de participación criminal es el concurso eventual de personas en un hecho. Es decir, cuando un delito, digamos, unipersonal, es posible que la materialidad se verifique, ¿cierto?, por dos o más personas sin que ello sea exigencia de un tipo penal. Definición: hay participación criminal entonces cuando en un delito individual es cometido por dos o más personas. Eso es lo que estudiaremos esta tarde, el concurso eventual o la concurrencia eventual de personas en un hecho punible. ¿Por qué no estudiamos el concurso necesario? Porque ahí tenemos solucionado el problema. Porque es el propio tipo penal el que define y determina la sanción para cada uno de estos sujetos quien necesariamente debe intervenir en el delito. ¿Puedes leer el 293 y 294 del Código? A propósito de la asociación ilícita. Nuestro lector de hoy día, 293. Si la asociación ha tenido por objeto la perpetración de crímenes, los jefes, los que hubieran ejercido mando en ella, y sus provocadores sufrirán la pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados. Cuando la asociación ha tenido por objeto la perpetración de simples delitos, la pena será presidio menor en cualquiera de sus grados para los individuos comprendidos en el acápite anterior. Ya está, 94. 94. Cualesquiera otros individuos que hubieran tomado parte de la asociación y los que a sabiendas y voluntariamente hubieran suministrado medios e instrumentos para cometer los crímenes o simples delitos, alojamiento, escondite o lugar de reunión, serán castigados en el primer caso previsto por el artículo precedente por presidio menor en su grado medio y en el segundo por presidio menor en su grado mínimo. No me interesa que recuerden las penas, que este es un ejemplo, este se ve en parte especial. Pero ¿qué me interesa que retengan de esto, con este ejemplo? De que no estudiamos el concurso necesario porque ahí no tenemos problema. Porque el legislador expresamente dice, los jefes van a ser castigados con esto, los organizadores esto, los que colaboren van a ser castigados con esta otra pena. Entonces tenemos la película clara. ¿Ah? No tenemos problema. El problema se nos produce cuando un delito individual, es decir, que aquel que puede ser cometido por una persona, en los hechos se comete por más. Y ahí es donde tenemos que entrar a aplicar el derecho penal. Ahí es donde tenemos que entrar a determinar quiénes son responsables y sobre todo con qué sanción van a ser castigados. Por lo tanto, aquellas reglas del Código Penal, sobre participación criminal que están en los artículos 14, 15, 16 y 17 de memoria, junto al 7 y el 8 que vimos en la semana pasada. ¿Eh? Los artículos son imperdonables. Estos artículos, que son 4, 14, 15, 6 y 17, sobre participación criminal, ¿a quiénes se aplican? Primero, cuando intervengan dos o más sujetos en un delito. Y en segundo lugar, cuando esa intervención plural no sea exigencia del respectivo tipo penal. Y por lo tanto no hay un régimen de penalidad especial a su respecto. Básicamente, cuando un delito individual es cometido por dos o más personas. Ahí vamos a aplicar la regla de los artículos 14, 15, 16, 17. Cuando hay concurso necesario, no hay problema. Cada tipo penal señala la sanción a cada sujeto que interviene en ese delito pluripersonal. ¿Estamos claros? Ese es el mapa. En esa parte estamos geográficamente ubicados. Concurso eventual de personas en un hecho político, en un delito individual. Segundo tema. ¿Quiénes intervienen en la comisión de un delito? ¿A quiénes vamos a considerar intervinientes? No desde el punto de vista procesal penal, desde el punto de vista penal. ¿Quiénes intervienen en la comisión de un delito? Y aquí hay que hacer una distinción doctrinaria. Y aquí vamos a empezar a abordar desde la doctrina este problema. ¿Por qué la doctrina? Porque lamentablemente nuestro Código Penal de 1874 no tiene resuelto modernamente. O la solución que integra el código desde 1874, estamos en 2020. Horror de horrores. Entonces, ¿cómo tenemos que solucionarlo esto? Bueno, acudiendo a la doctrina y a través de la doctrina de las jurisprudencias. Por lo tanto, hay que hacer una distinción en materia, en esta materia. El año pasado les conté que fui a Bolivia a dar unas clases a los fiscales de esto mismo. Y qué maravilla, su código no tenía resuelto esto. lo tenía absolutamente resuelto. Nada de discusiones doctrinarias, ¿no? Profesor, un doctor me decía, esto acá está resuelto. Estaba todo resuelto en el club. Son responsables, tú, uy, esta pena y se acabó. Sí. Pero que en Chile no. ¿Cuántos años de estudio van a hacer eso? ¿Cuántos años de estudio va a hacer eso? Imagínate, claro. O sea, el código de ellos era del 95. Y todavía tenemos un código que anda dando vuelta a los cajones del Ministerio de Justicia durmiendo hace mucho tiempo. Bueno, pero es lo que hay. ¿Quiénes son entonces los que intervienen en la comisión de un delito? ¿Ya? Aquí hay que hacer una distinción doctrinaria. Que después, no sé si hoy día, pero más probable en la próxima clase, vamos a tener que hacer el comparativo de esta distinción doctrinaria en relación a cómo está tratada en nuestro código penal, y ahí se van a asombrar. En doctrina se hace la siguiente distinción. Quienes intervienen en la comisión de un delito son los autores, los instigadores o inductores, es sinónimo, y los cómplices. El autor, sí, en términos muy generales, esto vamos a ir precisando esto a medida que vayamos avanzando en la clase, la materia. Autores básicamente son los que tienen dominio del delito, de la acción delictiva, en general. Y por lo tanto ejecutan la conducta descrita en el tipo penal. Los instigadores no participan en la ejecución del delito. Los inductores, mira, recuerda la idea de instigar un delito. Ese fue el instigador del delito. Claro, una especie de cosa. Pero en el fondo la instigación es hacer nacer en otro la voluntad del delito. ¿Sabes qué? Me he fijado cómo te mira tu amigo. He mirado, he visto que cada vez que te mira, yo creo que no está muy seguro que debiese ajustar cuentas con él. Diría llegar a la casa y debiese esperar y llegar a la casa. Después, ya di la razón, no había afectado en eso, ya perfecto, que se agredió este doctor y le pega. ¿Yo? ¿Quién cometió el delito de lesiones? ¿Cierto? Pero yo actué de instigador, porque hice nacer en él la voluntad de instigar. ¿A qué se parece lo que estudiamos en la clase pasada? Ahora no, le damos un delito de crimen. ¿Delito de crimen? Bueno, ¿artículo 8? ¿Una investigación? ¿A qué se parece? De hecho, están emparentados. Podemos mirar a una proposición. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de la proposición de la conspiración como actos preparatorios. La proposición, cuando el que ha resuelto cometer un crimen sin delito, propone su ejecución a otros u otros. Si la proposición es aceptada, pero el sujeto a quien se le propuso ejecuta por el mismo el delito, la proposición se transforma en instigación. Y tú vas a ser autor material ejecutor del delito, y tuvo que ser instigación. Esa es la diferencia. El autor intelectual, no confundirlo, buena observación, pero para que vayamos al tiro zanjando dudas. El autor intelectual es autor en un negocio propio. Tiene dominio del delito, le interesa el delito. El instigador no. Realiza una conducta accesoria. El autor intelectual es autor. Va a decir, profesor, pero tampoco él ejecuta el delito. No, no lo ejecuta. Pero él es dueño de la acción, es dueño del delito. ¿Por qué? Porque como es autor intelectual, él genera la planificación y tiene control del delito a partir de la planificación que realiza. Vamos a ver que la autoría puede suponer formas también de contribución al delito en un hecho propio, ¿ya? Como en una conducta principal. Y por último, también interviene en un delito los cómplices. ¿Qué qué nos recuerda o nos evoca la palabra cómplice? Este es su cómplice. No confundirlo con coautor. Si dos echaron a robar, ¿no es cierto? Son coautores. No es que uno sea el autor y el otro el cómplice, no, este es su cómplice de delito, no, son dos autores, coautores. ¿Y entre el cómplice y el autor? ¿No? Sí, vamos. El cómplice, vamos a ver que es un sujeto que presta auxilio en la actividad delictiva o coopera en la actividad delictiva de otro. Tampoco él tiene para sí, también no es el dueño del negocio, es un mero cooperador con alguien que realiza una conducta principal, que es el autor. El cómplice coopera con el autor, pero él no es autor, ni tampoco es dueño de la acción, ni tiene interés en el negocio. El negocio dice que va a hacer. Vamos a ver qué pasa. Buena pregunta. Aquí estamos echando de menos los encubridores. Estamos echando de menos los encubridores. ¿Ya? Vamos a ver la situación de los encubridores. Bien, ¿cómo se llama la unidad? Autoría y participación. Quiere decir entonces que esto interviniente hay que agruparlo en quiénes son autores y quiénes son partícipes. Autores son los autores. ¿Por qué? Porque su conducta es principal. Su conducta implica realizar directamente o de alguna manera que establece la ley, la acción delictiva, pero siempre teniendo dominio del hecho. Siempre ha tenido interés en su resultado, en su ejecución, porque lo ve como una obra propia, el autor. En cambio, autoría y participación son partícipes en un delito, en estricto rigor, los instigadores o inductores y los cómplices. ¿Por qué? Porque por su naturaleza realizan una conducta accesoria a la del autor. Una conducta accesoria. Es más psicológico, profesor, que el cómplice. Instigador, como que provoca más. Sí, exactamente. Ahora, no solamente, o sea, puede ser a partir de una conversación, pero también puede ser, digamos, con actos materiales. Pero lo importante del inductor es que hace nacer en otro la resolución del inductor. Esa es la labor del inductor. Claro, exactamente. Hace nacer en otro la voluntad del inductor, que no estaba establecida con el inductor. Así que, por favor, tener claro esto. El autor, la conducta del autor siempre es principal. El hecho lo ejecuta como propio. Y el interés propio en ese delito, en la ejecución de la conducta y la producción del resultado. En los casos en que se trata de un delito de resultado. ¿Ya? En cambio, instigadores y cómplices realizan conductas accesorias. Lo ven el delito como un hecho ajeno, pero en el cual no obstante interviene. El instigador, haciendo nacer la voluntad delictiva, en cambio, en el cómplice, ¿no es cierto?, proporcionando básicamente auxilio o cooperación a la ejecución de un hecho ajeno. Un hecho. ¿Y los coautores son partícipes entonces? No, los coautores son autores. Lo que sucede es que los coautores de aquí ¿por qué los coautores no son partícipes, son coautores? Lo que sucede con los coautores es que si esta es la actividad o la conducta delictiva, ¿qué es lo que hacen los coautores? Se dividen la ejecución de la misma. Entre todos hay una división del trabajo. Por ejemplo, tres sujetos deciden entrar a robar una casa. Uno ¿cierto? Va a entrar por la ventana para verificar que no haya nadie en la casa, por la ventana del baño. Otro va a entrar por la ventana de la cocina para empezar a sacar las especies. Y un tercero va a quedar en la ventana de la casa recibiendo las especies que los otros están tirando hacia afuera. Los tres son conjuntos. ¿Por qué? Porque una misma conducta de apropiación la están realizando fraccionadamente cada uno de acuerdo a la distinción del trabajo. Y cada uno de ellos realiza una parte de la conducta descrita en el tipo penal. Entre ellos no hay conductas accesorias, son todas conductas principales. En el ejemplo que les puse, los tres sujetos son coautores del delito de robo. Esto lo vamos a entender con mayor claridad más adelante. No. Ahí sí. Ahora bien, aquí me hago cargo de la pregunta que me hiciste. Más allá de la doctrina, aquí tenemos una gran diferencia. Más allá de la doctrina, ¿quiénes son responsables penalmente de los delitos en nuestro Código Penal? Y obviamente el Código Penal no puede seguir la doctrina moderna, pues si es prehistórico o premoderno. Para el Código Penal, de acuerdo al artículo 14, son responsables de los delitos los autores, los cómplices y los encubridores. Autor, cómplice o encubridor. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el instigador en nuestra legislación? Si en doctrina también interviene el partícipe del delito, el instigador, y el artículo 14 no está el instigador, sino que el autor, cómplice o encubridor, ¿dónde entonces se encuentra el instigador en nuestro código? Nuestro código considera la instigación una forma de autoridad. Lea, por favor, el 15, el encabezado, número 2 del código. Número 15. Se consideran autores. Ojo con lo que dice el 15. Se consideran autores. No dice que son autores. Se consideran autores. 15. Número 2. Los que fuerza o induce directamente a otro. Los que fuerzan o inducen directamente a otro a ejecutar. Hay que investigar en nuestra legislación. La ley lo considera un autor. No siendo autor en sentido estricto, es un partícipe, extraordinariamente. Pero la legislación lo eleva a la categoría de autor y lo considera autor a efectos de penalidad. En el ejemplo de las lesiones, yo voy a llevar la misma pena que la que vas a llevar tú como autor y ejecutor directo de las lesiones a tu ex amigo. ¿Y la incitación a oír de la violación? Es que es un tipo penal especial. Ahí hay un autor que está incitando a oír la violación. Es un delito especial, un tipo especial. ¿Y quiénes son encubridores? Porque éramos, hasta el momento no nos hemos referido a los encubridores. Nuestro código lo sanciona penalmente también a los encubridores. Son encubridores los que con conocimiento de la perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados para llevarlo a cabo, sin haber tenido participación en él como autor y como cómplice. Entonces, primera cuestión, los encubridores existen en la medida en que no sean ni autores ni cómplices. Intervienen con posterioridad a su ejecución, y aquí la norma lo clave, ¿no es cierto? Intervienen con posterioridad intervienen con posterioridad a su ejecución de alguna de las maneras que señala el artículo 17. ¿Por qué doctrinariamente los encubridores no son partícipes de un delito? Por esto. Porque los encubridores intervienen después de la ejecución del delito. El instigador antes. El cómplice coopera con un delito que se va a desarrollar o que se está desarrollando. En cambio, el encubridor participa después que el delito se ejecutó. Por eso, doctrinariamente, el encubridor no es un partícipe en sentido estricto. La actividad de los encubridores en doctrina y legislación comparada moderna, si ustedes ven cualquier código moderno, la actividad de los encubridores está sancionada, sí, pero no como partícipe del delito, sino como un delito autónomo contra la administración de justicia y no una forma de participación. Es lo que pasa con el artículo 451 del Código Penal de Español de 1995, por ejemplo, en que se castiga la hipótesis de nuestras hipótesis de encubrimiento, ¿no? Se castigan como un delito autónomo contra la administración de justicia. Porque si ustedes ven el 17, las formas que puede revertir el encubrimiento, claramente el perjuicio que se produce no es al bien jurídico del delito primeramente efectuado, sino que más bien dicho básicamente a lo que es la administración de justicia. Lee por favor el 4, el 17, la hipótesis del 17, el numeral del 17. No, ya lo vi. Interviene con posterior ejecución de alguna de las siguientes maneras. Número 1. Aprovechándose por sí mismo o facilitando a los delincuentes medios para que se aprovechen de los efectos del crimen o simple delito. 2. Ocultando o inutilizando el cuerpo, los efectos o instrumentos del crimen o simple delito para impedir su descubrimiento. Para impedir su descubrimiento, si eso no es un atentado contra la administración de justicia penal, ¿qué es lo que? ¿Qué más? 3. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. Proporcionando la fuga al culpable, es decir, para evitar el enjuiciamiento. Nuevamente, vamos, lo que vamos a hacer es una pregunta para que ustedes dimensionen la cuestión. El encubridor de un ladrón que acaba de robar, ¿no es cierto?, un celular, arrebatarle el celular, ¿no es cierto?, a una persona en el centro. El encubridor que incurre en la hipótesis de ese número, ¿le digo el nuevo? Número 3. Albergando, ocultando o proporcionando la fuga del culpable. ¿De qué manera esa actividad de encubrimiento afecta al bien jurídico propiedad del celular? Albergando al responsable, ocultando al responsable. La apropiación ya se produjo. O sea, en el fondo, esa hipótesis de cubrimiento junto con la del numeral 2 y parte de la del 1 es claramente hipótesis delictivas, o más bien dicho, lesivas, pero de otro bien jurídico, que es la recta administración de justicia penal. Porque todas esas maniobras del cubrimiento, al final del día lo que producen es un entorpecimiento en la administración de la justicia y que se sanciona el responsable. Por eso, en España, y así como en otros países modernos, el encubrimiento salió de una forma de participación con alguna de nuestro código. Y es hoy día un tipo penal autónomo, un delito autónomo contra la administración de justicia. Ya lo más evidente de lo que estoy diciendo es la hipótesis del número 4. Acogiendo, presentando o protegiendo habitualmente a los malhechores, sabiendo que lo son, aún sin conocimiento de los crímenes o simples delitos determinados que hayan cometido, o facilitándoles los medios de reunirse u ocultar sus armas o efectos, o suministrándoles auxilios o noticias para que se guarde, recaba o salve. O sea, imagínate, ni siquiera, aún sin conocimiento de los hechos del delito concreto que ocurrió. Pero ¿cómo que eso se me sabía? Pero dice el cuello, albergando malhechores, sabiendo que lo son. El caso de la mujer que venía con Dios, que dispararon a la policía. Dice, ni aún con conocimiento del delito. O sea, ¿qué es esto ya? La ley establece como una hipótesis de culpa. O sea, ahí queda más patente que nunca que el encubrimiento no es. Imagínense, vamos al título del cubridor del robo, al que no tenía noticia, sin conocimiento del delito del robo. Y lo vamos a poner como responsable al título del cubridor del robo, que del cual no tuvo noticia. ¿Qué les parece? ¿Ah? Hay que modificar el código. Claro. ¿Pero la administración? ¿Más cubrido el robo que la ¿del encubrimiento? No, vamos a ver que la sanción del encubridor está dada en relación al autor. Igual que el intercrimen, el delito frustrado tenía un grado menos que el consumado y el tentado dos menos que el consumado y uno menos que el tentado, que el frustrado, aquí lo mismo. El cómplice lleva un grado menos que el autor, que la pena asignada al autor, y el encubridor lleva dos grados menos de la pena asignada al autor. Pero es encubridor del mismo delito. El encubridor de robo, sin saber que se había cometido el robo. Número 4 del artículo. Vamos a ver con más detalle. Yo creo que ya la próxima clase. ¿Estamos claros? Bien. Nuevamente vamos revisando el mapa. Vamos circunscribiendo el mapa. Vamos circunscribiendo. Siguiente tema. Dada la existencia de partícipes en el delito, de pluralidad de sujeto, ¿qué principios rigen la participación criminal o la coparticipación criminal? Hoy día les puedo decir que son cuatro principios los que rigen la participación criminal. El principio de exterioridad, el principio de convergencia, el principio de accesoriedad y el principio de comunicabilidad o incomunicabilidad. Depende del autor que siga. Para algunos autores el principio se llama de comunicabilidad, para otros autores se denomina de incomunicabilidad. No. Principio de exterioridad. ¿Qué implica el principio de exterioridad? Para que un partícipe sea sancionado, el autor debe al menos haber principiado a delinquir. Yo no puedo ser sancionado a título instigador o cómplice de un delito que el autor no dio principio a ejecutar. ¿Se acuerdan las fases del delito que vimos? Los actos preparatorios, la fase interna y los actos preparatorios. Bueno, yo no puedo ser instigador ni cómplice de un delito respecto al cual solamente se encuentra en el estado de acto preparatorio. No hay participación en actos preparatorios. Se requiere, para castigar a los partícipes, que el autor al menos haya dado principio a la ejecución del delito, o lo que es lo mismo, clase anterior, o lo que es lo mismo, desde la perspectiva del iter criminis, ¿qué implica el principio de ejecución del delito? ¿En qué estado se encuentra? ¿Principio y función del delito? ¿Qué implica? ¿Qué grado de desarrollo del delito implica al menos? ¿Cuánto tenemos la prueba? La primera semana de mayo. Tenta y va. Artículo 7. Al menos el delito tiene que estar en grado de desarrollo de tenta. Debe haberse dado principio a la ejecución del delito. ¿Por qué? Porque la participación implica siempre tomar parte en la ejecución de un delito. Por lo tanto, la conducta de los partícipes solo es punible si el autor ha dado principio a la ejecución del mismo. Ahora, ¿de dónde extraemos esta exigencia, normativamente hablando? Del artículo 15, en los numerales 1, 2 y 3, ahí el legislador habla de tomar parte en la ejecución del hecho, principiar ejecutarlo, se lleva a efecto el hecho, es decir, en todas estas artículos, en todas estas reglas, en todas estas normas, el legislador parte de la base de un hecho, de un delito que se está ejecutando. Y hay principio de ejecución ya en la tenta. No hay participación criminal en actos o en etapas anteriores a la tenta. Hay una situación sí particular, que es la de la instigación o de la inducción. Porque claramente la inducción y la instigación tienen parte, se ejecutan antes de que el autor del principio la ejecución del delito. Cuando yo hago nacer la voluntad delictiva, ¿no es cierto?, en otro, y después el otro va a realizar el delito, claramente mi actividad de instigación e inducción es anterior. En ese caso, mientras el autor ejecutor no dé principio a la ejecución del delito, yo no voy a ser responsable. ¿Qué podría haber antes? Sí, una proposición. Solo una proposición. Y que será punible excepcionalmente, de acuerdo a lo que vimos en las clases pasadas. Segundo principio. El denominado principio de convergencia significa algo que converge. ¿Qué le evoca la palabra convergencia? Llega un punto en común, ¿no es cierto? Que se llega a un punto en común. Dos caminos, ¿no es cierto? Dos acciones, dos voluntades que se encuentran en un punto común. Efectivamente, eso. ¿Qué significa el principio de convergencia? Que el hecho en que se interviene el autor y el partícipe debe ser un hecho común. Todos los que intervienen deben tener conocimiento y voluntad de cooperar en un hecho común. Ahora bien, este hecho común puede ser objetivamente común. Y lo que es más interesante, debe ser subjetivamente común. ¿Cuándo es objetivamente común? Cuando se realiza el mismo hecho. ¿Cuándo es subjetivamente común? Cuando existe convergencia en lo que son las voluntades. Ejemplo. Aquí se presentan varios casos problemáticos. Ejemplo, un sujeto le dice a otro: acompáñame porque quiero pegarle a mi enemigo. Ya no lo soporto y quiero darle su merecido. Así que voy a golpearlo y destruirle la nariz. Y capturarle la nariz para que se vea ahí hinchado, con un año hinchado y una tierra. Bien, le dice el otro: vamos, yo te acompaño. Sí, en realidad es pesado, así que yo te lo digo. Y van, se encuentran con el enemigo, y el sujeto, el acompañante, voluntad, convertirse en el hecho, ¿cierto? Ven que llega el enemigo, ¿cierto? Y con el pinche, el bidón, saca una pistola, lo dispara y lo mata. ¿De qué voy a ser responsable yo? ¿Cómo participo? ¿Cómo actor? ¿Qué tuve que responder yo? Segundo caso, uno de los casos más complejos, digamos, o sea, lamentablemente con relativa frecuencia, pero que para estos efectos sirve para ilustrar. Dos sujetos entran a robar a una casa habitada. Una casa que está habitada. Ustedes sujetos entran a robar a una casa que está habitada. Saben que está habitada. Y está la asesora del hogar. A esa hora, con afuera sale la asesora del hogar que está trabajando en la casa. Conceptado para robar. ¿Cierto? Mira, tú la vas a maniatar, ¿no es cierto? La vas a tener controlada mientras, ¿cierto? Te va a inmovilizar, ¿no es cierto? Te va a tapar la boca, para que no griten, mientras nosotros sacamos las cosas y después nos va. ¿Y el sujeto qué es lo que hace? La lleva. Mientras lo dejan robar. Oye, pero si lo pudieran a robar. Y el sujeto además es diverso. ¿De qué responde yo esa violación? Es imputable también, o sea, indudablemente al que la hizo es responsable, pero pasa por todo. ¿Ah? ¿De quién? Ellos me dijeron violar. Sí, instigador, pero ¿de qué? En el primer ejemplo, yo instigué, pero ¿de qué? De golpear el mundo. Sí, ¿no? De golpear. Te cambio el ejemplo al revés. O sea, es que vamos a matarlo. Ya, yo te ayudo. Está bien, yo te ayudo. Yo te proporciono el arma. ¿Quién es usted? No, sé que lo quiero matar un tío, ya. Perfecto, ya te van a disparar en la cabeza. Ya, perfecto. Yo te facilito el arma. Vamos, te llevo el arma. Listo, vamos, nos encontramos con el sujeto. Pa, le dices que le disparo en la pierna. Pa, lo lesiono. ¿Sabes quién me dio el arma? No lo quise matar. Le disparo el arma. ¿Y tú eres el responsable? ¿Partiste de qué? ¿De homicidio? ¿O decisión? Bueno, ese es el problema que tenemos que desentrañar, o que nos ayuda a desentrañar el principio de convergencia. Para que exista doble concurso, o sea, para que exista participación criminal, debe darse esta convergencia en ambos planos. Un hecho común, el hecho debe ser el mismo, y además debe ser subjetivamente común. En cuanto a las voluntades, cuando un hecho es objetivamente común, cuando exista un vínculo entre todos los partícipes de un mismo hecho a realizar, un hecho que es el mismo en el cual todos los partícipes van a tomar parte. Puede ocurrir que falte este vínculo, por ejemplo. Varias personas se conciertan para la ejecución de un hecho y uno de ellos no hace lo que le correspondía hacer, hace menos. Es decir, el solo vínculo subjetivo no basta, sino que además debe materializarse en un hecho común. Y subjetivamente común, debe haber un concurso de voluntades, es decir, todos los partícipes deben tener la voluntad de estar cooperando en el mismo hecho. De acuerdo al profesor Curi, que es la tesis mayoritaria en nuestro país, la tendencia mayoritaria es que el doctrinaria, este principio, en cuanto desde el punto de vista subjetivo, implica la convergencia de dolo, es decir, debe haber un dolo común. Todos los partícipes deben estar hablando del mismo dolo, dolo de matar. No habría participación. ¿Cierto? Si uno de ellos va con dolor de matar y el otro va con dolor de presión. No habría convergencia. ¿Y cuál será la respuesta de cómo están penados si no hay convergencia? Le adelanto un poco el fin de la historia. Hay una máxima en derecho penal de que cada uno responde por lo que hizo o alcanzó. Y cada uno responde de su propio. si yo iba con dolo de lesionar a tu enemigo, ¿no es cierto? Y tú ibas con dolo de matar y lo mataste, tú serás responsable de homicidio, pero yo fui responsable como partícipe de eso. El dolo tuyo no me abarca. En el caso de los sujetos de los ladrones, ¿cierto? Serán autores del robo, pero la violación que me cometió el tercero, respecto a los cuales yo no tenía dolo, ni tampoco había un hecho común, no van a responder, responderán públicamente. ¿Sí? ¿Sí? Pasa también lo mismo cuando los mismos, les cambio el ejemplo, los mismos sujetos entran a robar, creyendo que la casa está deshabitada, y cuando entran, se encuentran que está el dueño cazando. ¿Y qué hace uno de ellos? Saca una pistola y lo mata. ¿Qué pasa? ¿A qué le imputamos homicidio? Okay. Claramente, okay, pero ¿qué pasa con los otros? ¿Qué dice? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Porque en el fondo va a estar la discusión de si ellos pudieron haberse representado que su amigo llevaba la pistola para matar a alguien si se imponía o no. Puede haber incluso todo lo dentro. Nunca se sabe a ciencia cierta, porque eso está en el sitio. Se desprende. Sí, como el dolo, como la influencia, se desprende de ser comienzo su objetivo. Es que extraer, para el rey de serio. Ahora, el sentido común me dice que si a mí me invitaron a una casa y a robar que estaba deshabitada, yo le gancho, llego allá, uno de mis compinches, hay una persona y la mata, lo primero que voy a declarar, ¿qué va a hacer? Yo no venía a matar, yo venía a robar, me entrego. Por el robo, reconozco el robo, yo venía a robar, pero no venía a hablar. Y tampoco sabía que mi compañera andaba con nada, una cosa. El problema se produce por esto. ¿Por qué? Porque puede ser que ese acuerdo voluntario, incluso sea tácito, tiene que el delincuente firma el contrato. Ya, vamos a ir los tres a robar, ya, declaramos, no encontramos. No, esto es acuerdo voluntario, incluso puede ser tácito. Bastan miradas. ¿Ya? ¿Ah? Así operan los delincuentes. Es decir, incluso el acuerdo de voluntad puede ser una adhesión. Puede ser una mera adhesión a una voluntad delictiva ya resuelta por otro. Miren el ejemplo que les traigo. Es cómplice del hurto que consuma su amante, la asesora del hogar que, habiéndose enterado de que aquel se propone desvalijar la casa en la cual ella trabaja, le facilita el ingreso dejándole por la noche la puerta abierta. Vaya acuerdo voluntario. Nunca habló la asesora del hogar con su amante de que él quiere ir a robar la casa. Se enteró, escuchó una conversación en la cual su amante le decía a otro: oye, voy a entrar a robar el día a la casa donde trabajan, ¿cierto?, la familia. Ah, pero no le he dicho nada a él. ¿Qué es lo que hace la asesora del hogar? Sabiendo ese designio, esa voluntad delictiva, se adhiere a ella. ¿Y qué es lo que hace para facilitar el robo? Fijaros, sin pestillo en la puerta entrada. Y le facilita de esa manera la entrada al domicilio a su mano. Desde un punto de vista también, esta conjunción de voluntad puede darse a través de la adhesión de una voluntad a otra que anteriormente había generado esa voluntad o esa actividad del delictivo. Bien, esto es importante. ¿Qué consecuencias entonces tenemos de admitir la exigencia del concurso de un dolo emergente, de un dolo convergente? ¿O qué consecuencias existen y que en materia de participación criminal se exige un dolo común, un dolo convergente? Primero, no existe participación criminal en delitos íntegros. En los cuasi delitos no existe participación criminal. Yo no puedo ser cómplice o instigador de un cuasi delito o un delito. primera cuestión que hay que descartar. Esta es típica pregunta examen. Respecto, hábleme de la participación de los consiguientes. No puede más. ¿Por qué? Porque no es posible un descuido, una imprevisión con la gente. ¿De qué manera yo, imagínense, de qué manera yo podría, en una conducta imprudente o imprevisible que realiza un autor, de qué manera yo podría cooperar a ella también de una manera imprudente o imprevisible? No se puede dar. La cooperación exige una voluntad dirigida a cooperar. Segundo, tampoco existe participación culposa en un hecho doloso de un tercero. Les cambio el ejemplo de la nana. Resulta que es el guardia de seguridad del banco que tiene a su cargo cerrar las puertas con alarma y clave. Y por negligencia, por descuido, por cualquier cosa afín a ello, se le olvida poner la clave de seguridad en esta puerta y clavarla con llave. Se le olvida, por descuido, por negligencia. Por lo que sea, menos todo. Descuido y negligencia. ¿Y qué es lo que es justamente la puerta donde aprovechan de echar los ladrones al banco, a robar? Si no se exigiera la convergencia, tendríamos que ser responsables de seguridad a título de culpa en un hecho doloso de un tercero que son los ladrones. Pero algo no hace algo. Podemos decir que este sujeto cooperó a la ejecución del delito. No, no. Por lo tanto, no existe participación culposa en el hecho doloso de un tercero. Tercera cuestión, ya algo adelantamos. A estos sujetos debe considerárseles como partícipes en todo aquello en lo que abarca el dolo. Todo lo que está fuera del dolo común va a responder cada uno de ellos separadamente. Los sujetos que entraron a robar y uno de ellos viola van a ser copartícipes únicamente de aquello respecto al cual existe el dolo común, el robo. Respecto a la violación, va a responder únicamente el sujeto, ¿no es cierto?, que la perpetró. Si dos sujetos van a lesionar a uno, al enemigo, y uno de ellos, ¿no es cierto?, se excede y en vez de lesionar mata, va a haber únicamente coparticipación en relación a aquellos que haría dolo convergente, que son las lesiones. Uno será autor de homicidio y el otro será únicamente partícipe o copartícipe de lesión. El exceso en el dolo de uno de los concurrentes no agrava a los restantes. Convergencia, dolosa, lesión y uno de los partícipes comete homicidio, respondo solo este del homicidio. Solamente responde el de homicidio. El problema aquí lo tenemos con el dolo mental. Porque es una forma de dolo. Y aquí un poco lo que capté que era lo que tú de alguna manera me interesabas decir. Ya, profesor, pero resulta que, vamos al caso de la violación, sí, pero resulta que estos sujetos habían ido a robar antes, habían entrado a robar a tres casas antes, y en dos de las tres casas antes que habían entrado a robar, el sujeto había violado a la mujer que estaba en la casa. Ah, cambio el problema. Puedo decir yo, mis especialistas, la violación la no duele, no es dolo. Ah, no. Pero podría haber representación, podría yo haberme representado y haber aceptado mi voluntad ese resultado de violación dolorosa. Y ahí está la discusión muchas veces. Volvamos al ejemplo del tipo que, de los tres mismos, pero que matan al dueño de casa que estaba presente ahí sin saberlo. Y no sabían de antemano. Y uno de ellos saca la pistola y dispara. Claro, yo puedo decir, fiscal, yo entro a robar. Yo no sabía que mi compañero iba a matar a alguien si desaparecía alguien. Sí, pero si usted lo vio portar el arma antes de entrar a la casa, se podrá representarle que sería alguien, su compañero podría usarla. Si no, ¿para qué sería el arma en el bolsillo? Ya, hay todo un problema ahí del dolo sea, el dolo directo no tenemos problema, prácticamente el problema es el dolo. ¿Cómo podemos, de alguna u otra manera, generar una convergencia con dolo eventual? Desviación de dolo, ¿cierto? Estos son ejemplos que ya hemos dado. Para la convergencia basta el dolo eventual. Y esta voluntad debe concurrir no solamente en los partícipes, sino que también en los coautores. Este principio de convergencia también debe presentarse en los coautores. Bien, dos principios estudiables: exterioridad y la convergencia. Tercer principio, el de la accesoriedad. La pregunta aquí es la siguiente. Dijimos que el autor realiza una conducta principal: matar, apropiarse, defraudar, violar, etc. El autor realiza siempre una conducta principal. Y los partícipes realizan una conducta accesoria. ¿Accesoria cuál? A una conducta principal. ¿Ya? El problema que tratamos de resolver con el principio de accesoría es determinar qué elementos del delito deben darse en la conducta principal para que la conducta accesoria sea punible. Un ejemplo para que se entienda. Si yo proporciono a un sujeto el arma, la pistola, ¿cierto? Colaboro con un sujeto proporcionándole el arma con el cual mata a otro, pero resulta que lo mata en legítima defensa. ¿Voy a ser yo partícipe, copartícipe de homicidio? ¿Se dan cuenta? Luego entonces, el principio de accesoriedad nos va a contestar la pregunta de qué elementos del delito deben estar presentes para que la conducta del partícipe sea punible. Recuérdense cuáles son los elementos del delito: conducta, tipicidad, antipunicidad y culpabilidad. Pregunta, o sea, problema, para que se entienda cuál es el problema. Un ejemplo para que se entienda cuál es el problema. Yo le proporciono a un sujeto la ganzúa para que entre a robar a un auto. ¿Ya? Sabiendo, con convergencia de doble. Sé que el tipo va a ir a robar un auto, va a desarrajar la chapa de un auto para robar, y yo le proporciono la ganzúa, un acto accesorio, una conducta accesoria, una principal, facilitarle el medio. Un ejemplo clásico, ¿no es cierto?, doctrinario de complicidad. Problema: el sujeto que va a cometer el robo es un niño de 13 años. Ese niño de 13 años, lo vimos, clase número 1, comete una conducta típica y antijurídica, pero no culpable, porque es inimputable. Por lo tanto, no se ha configurado en la conducta principal el delito, porque falta un elemento. Pregunta: ¿y yo que le facilité la ganzúa, voy a ser sancionado? Si lo accesorio sigue la suerte de lo principal. No, si no es problema de pena. aquí hay una conducta que no alcanzó a ser constitutiva de delito, en el caso de un niño. Nos falta un elemento, que es el de la culpabilidad. Por lo tanto, mi conducta dolosa de pasarle, facilitarle la ganzúa con el cual va a ejecutar la conducta, que aunque la que ejecutó la conducta, ¿va a ser sancionada? ¿Voy a ser sancionado por eso? Si la conducta principal no llegó a ser constitutiva de delito porque falta un elemento, ¿voy a ser sancionado yo? Bueno, es la enunciación del problema. Ahora se entiende, bueno. Vamos a ver cuál es la respuesta que se da en doctrina. ¿Qué elemento del delito? O sea, todo el ejemplo que le acabo de dar, podemos enunciarlo, el problema podemos enunciarlo de la siguiente manera. ¿Qué elementos del delito debe reunir una conducta principal para que la conducta accesoria sea castigada o sea punida? Y aquí el profesor Mayer, hace casi un siglo, Max Ernst Mayer, distinguió cuatro criterios que él denominó de accesoriedad mínima, de accesoriedad media, de accesoriedad máxima y de hiperaccesoriedad. Vamos a ver cuáles son uno y otro. El primer criterio no lo sigue nadie prácticamente, que es el criterio de la accesoriedad mínima. Para este criterio, para que la conducta accesoria, ¿cierto?, está de acá abajo, sea castigada, basta que la conducta principal sea típica. Basta que sea típica. No se requiere que sea ni antijurídica ni culpable. Basta que yo realice principalmente una conducta típica para que la conducta accesoria sea castigada. Problema. ¿Y por qué no se sigue esta teoría? Por la solución injusta que da a ciertas. Para ciertos casos, si seguimos esta teoría, si yo le facilito el arma a un sujeto para que mate a otro en legítima defensa, ese sujeto no va a ser castigado porque obró legítima defensa, pero yo sí voy a ser cómplice de homicidio, porque quien ejecuta un homicidio en legítima defensa realiza una conducta típica, pero no es típica. Entonces, siguiendo este criterio, en el caso práctico, yo sería sancionado como cómplice de un homicidio, el que disparó va a salir exculpado por legítima defensa. ¿Les parece? No. Por lo tanto, este criterio no se aplica, porque llega a un absurdo como este. Entonces, accesoriedad mínima, fuera, no se aplica. Accesoriedad media. Para la accesoriedad media, para que la conducta accesoria sea punible, la conducta principal debe ser típica y antijurídica. Basta que sea típica y antijurídica. Luego, de acuerdo a esta postura, si yo le facilité la ganzúa al niño de 13 años para que fuera a reventar la charronauta y robar las cosas que estaban anterior, yo voy a ser responsable a título de cómplice de ese robo. Y el niño no. El niño no va a ser responsable porque no existe a su respecto culpabilidad, por lo tanto no sea lo del delito. Pero como lo que falta es la culpabilidad y la conducta del niño sigue siendo típica y antijurídica, yo voy a ser sancionado a título de cómplice de esa conducta. El niño no va a ser responsable penalmente porque falta la culpabilidad, ya que es inimputable. Pero yo sí voy a ser sancionado a título de cómplice del robo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este criterio, basta que la conducta sea típica y antijurídica para que la conducta accesoria sea penal. Esto ya no es tan descabellado y tiene incluso sentido, porque si no, ¿cuál es el sentido? Total, si no cometen delito, todo lo que iba en relación de actos accesorios de colaboración aquí, esa actividad delictiva, yo no voy a hacer sanción. No. Entonces, este es un criterio que en general es uno de los criterios que se acepta. La accesoriedad máxima dice que para que la conducta accesoria sea castigada, la conducta principal debe contener todos los elementos del delito. Debe haber una conducta, debe ser típica, antijurídica y además debe ser culpable. ¿Ya? Deben darse todos los elementos del delito. Bueno, aquí el profesor Curi hace una crítica a esta hipótesis, a esta doctrina de la accesibilidad máxima, porque dice, mire, no es posible incorporar en esta estructura la referencia a la culpabilidad, porque la culpabilidad justamente es el elemento diferenciador del delito. Por lo tanto, podría haber, dice el profesor Curi, una recarga en la relación participativa. ¿Por qué? Porque en el fondo, exige la concurrencia de la culpabilidad acá, que es una cuestión eminentemente personal. La imputabilidad es personal. Todos los elementos de la culpabilidad son personales. Este elemento personal va a influir en mi conducta accesoria. Lo que para el profesor Curi no pudiese tener sentido, no tiene sentido. Y además llega a soluciones injustas. El ejemplo que les ponía recién. Resulta que si yo instigo a un menor para que vaya a cometer un delito, hago nacer en un niño de 13 años una voluntad delictiva. ¿Sabes qué? Ese gallo le anda mal. No te quiere, mata. Resulta que si se exige la accesoriedad máxima, yo no voy a ser responsable título de instigador de esa muerte, porque los niños jamás van a poder perpetrar un delito. Nunca va a estar respecto de ellos una conducta delictiva con los cuatro años de delito. ¿Por qué? Porque son imputables, falta la culpabilidad. Y de seguir esta teoría, entonces mi conducta de instigación a ese delito sería absolutamente impune. ¿Y le parece justo? Vamos a ver. Y por último, el último criterio, que es el de la hiperaccesoriedad. Tampoco ha sido recogido en la legislación alguna. Este criterio dice que para que la conducta accesoria sea punible, no solamente en la conducta principal deben darse los cuatro elementos del delito, sino que también deben concurrir las condiciones objetivas de punibilidad cuando son necesarias, o al menos no debe concurrir una excusa legal absoluta. Cuestión que en realidad ninguna legislación lo contempla. Llega a resultados tan absurdos como la de la accesoría mínima. Se las hago cortas, no voy a ahondar en esto. En nuestro país la discusión está dada en si se sigue el criterio de la accesoriedad media o de la máxima. Ningún autor admite que se siga la mínima o la hiperaccesoriedad. La discusión está dada en si lo que se exige en nuestra legislación es la accesoriedad media o la accesoriedad máxima. Echeverry por las razones que van a ver ustedes en el apunte, distinto. Dice que para instigadores y cómplices rige la accesoría media. En cambio, para los encubridores, que no son partícipes en sentido estricto, rige la accesoría máxima. Para Curi, todo el sistema exige accesoría media. Incluso también para los encubridores. Y hoy día les puedo decir que es como la tesis mayoritaria en nuestra legislación. Y en esta materia se sigue la doctrina de la accesoría media. Es decir, resumiendo, que para que la conducta accesoria del partícipe sea penada, la conducta principal basta que sea típica y anticulturista. Luego, quien instiga a un niño a que cometa un delito va a ser sancionado como partícipe de ese delito, aun cuando el niño no va a ser castigado por ser inicuo. Es el criterio que se sigue, como les digo yo, más moderna. Bien, vamos a hacer un break. Son las 8 y media, 15 minutos. ¿Está bien? Antes de seguir con el otro principio de la comunicabilidad o incomunicabilidad, que requiere un poquito más de atención. ¿Salimos todos? Yo voy a dejar cerrado acá el... Voy a dejar cerrada la sala. ¿Ah? ¿Ya? ¿Cómo lo hago con el QR? ¿Qué? ¿Con el QR de la lista? No sé. Luego tiene esta.